From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Pakistán, el general Pervez Musharraf liberó a 3.400 personas que habían sido encarceladas bajo el estado de emergencia, pero no dio ningún indicio de cuándo se levantaría la ley marcial. Por otra parte, continúan las protestas por la decisión de Musharraf de cerrar dos de los mayores canales de televisión del país, GeoTV y RE One World. El director ejecutivo de GeoTV, Hamid Mir, dijo que Musharraf está intentando silenciar a quienes lo critican. Hamid Mir dijo: el gobierno está enviándonos mensajes de que debemos garantizar que seremos leales al general Pervez Musharraf. Eso comprometería la libertad de los medios de comunicación y no lo haremos, y seguiremos con nuestra lucha. Mientras tanto, los ministros de Asuntos Exteriores europeos expresaron su profunda preocupación por la situación de Pakistán durante una reunión en Bélgica. La comisionada de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, exhortó al general Musharraf a que levante la ley marcial. Benita Ferrero-Waldner dijo: estamos sumamente preocupados por la imposición del estado de emergencia que aún no ha sido levantado y también por la suspensión de la Constitución de Pakistán y de las libertades fundamentales que fueron anunciadas por el presidente Musharraf. Consideramos que el estado de emergencia debe ser levantado lo antes posible y exhortamos a todas las partes implicadas a que se controlen y se abstengan de tomar medidas drásticas. El lunes, la Corte Suprema de Pakistán, integrada mayoritariamente por jueces a favor del gobierno, desestimó las principales impugnaciones a la reelección de Musharraf del mes pasado. Se informó que fiscales federales abrieron una investigación de un gran jurado sobre la empresa militar privada Blackwater tras el tiroteo del 16 de septiembre en Bagdad, que causó la muerte de 17 civiles iraquíes. Se dice que varios de los empleados de Blackwater fueron citados a comparecer ante el gran jurado. Los expertos legales dicen que la apertura de la investigación del gran jurado indica que los fiscales creen que hay pruebas suficientes de que se cometieron delitos como para ordenar una investigación penal formal. Mientras tanto, el gobierno iraquí detuvo a 32 extranjeros luego de que una mujer iraquí fuera herida de bala por fuerzas de seguridad privadas. El nombre de la empresa de seguridad privada implicada en el incidente no fue revelado. Un nuevo informe del Centro para la Integridad Pública descubrió que los contratos de trabajo del gobierno estadounidense en Irak y Afganistán aumentaron a más del doble desde el año 2004. El año pasado, el gobierno estadounidense otorgó 25.000 millones de dólares en contratos. Casi la mitad del dinero fue destinado a KBR, la empresa mundial de ingeniería y construcción. Hasta abril, KBR era subsidiaria de Halliburton, la empresa que antiguamente le pertenecía al vicepresidente Dick Cheney. El monto total en dólares de los contratos otorgados a KBR fue casi 9 veces superior al de los otorgados a DynCorp, la segunda mayor contratista en Irak y Afganistán. Otros 20.000 millones de dólares en contratos fueron para empresas extranjeras cuyas identidades no se han podido establecer. En materia electoral, la senadora Hillary Clinton ya no es la candidata favorita en Iowa, según una nueva encuesta de Washington Post, ABC News. La encuesta muestra que el senador Barack Obama cuenta con el apoyo del 30% de los demócratas que probablemente participen en las elecciones internas de Iowa. Clinton tiene el apoyo de un 26% y el ex senador John Edwards de un 22%. Las elecciones internas de Iowa se llevarán a cabo el 3 de enero. Un nuevo estudio del grupo de vigilancia Media Matters descubrió que se le formularon pocas preguntas a los candidatos demócratas y republicanos sobre su postura respecto al poder del Ejecutivo, la Constitución, la tortura, las escuchas telefónicas y otros asuntos de libertades civiles durante los primeros 17 debates presidenciales. Según Media Matters, se hizo solo una pregunta sobre las escuchas telefónicas y ninguna sobre la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, o FISA, o el Programa de Rendiciones Extraordinarias. Las palabras habeas corpus no han sido mencionadas ni una sola vez por los moderadores de los debates. Tampoco se le ha preguntado a los candidatos si se les debería otorgar impunidad a las empresas de telecomunicaciones por su participación en el espionaje a nivel nacional. El debate de la semana pasada terminó con la senadora Hillary Clinton respondiendo a la pregunta de si prefería los diamantes o las perlas, que fue formulada por una estudiante de la UNLV, quien luego dijo que había sido forzada por la CNN a preguntar eso en lugar de hacerle una pregunta aprobada previamente sobre el depósito de desechos nucleares de la Yucca Mountain. En otras noticias de las elecciones, la secretaria de Estado de California, Deborah Bowen, demandó a la empresa de máquinas de votación electrónica, Election Systems and Software, por venderle máquinas no autorizadas a San Francisco y a 4 condados. La demanda exige casi $15 millones en multas y reembolsos. Las Fuerzas Armadas estadounidenses decidieron entregar a un fotógrafo de Associated Press a un tribunal iraquí para que sea sometido a un proceso penal. Estados Unidos ha mantenido detenido al periodista Bilal Hussein sin cargos en su contra durante 19 meses. Los funcionarios militares lo acusan de tener vínculos con grupos terroristas que operan en Irak. El secretario de prensa del Pentágono, Jeff Morrell, dijo: "Este caso no se basa en una única prueba, sino en una serie de pruebas que dejan aún más en claro que antes que Bilal Hussein es un terrorista que trabaja como agente en los medios y se infiltró en AP. Funcionarios de AP protestaron enérgicamente contra la detención de Hussein. La agencia de noticias llevó a cabo su propia investigación y determinó que Hussein no estaba vinculado con los militantes. Abogados de Associated Press dicen que no se les permitió contactarse con Hussein ni acceder a las pruebas utilizadas en su contra, lo que hace imposible armar el caso de la defensa. En 2005, el periodista nacido en Irak fue parte del equipo de fotógrafos de AP galardonados con el premio Pulitzer. Bilal Hussein no es el único periodista que las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen detenido. El camarógrafo de Al Jazeera, Sami Alaj, ha estado preso en Guantánamo durante más de 5 años. La revista Mother Jones informa que un grupo de defensa de la guerra vinculado a la Casa Blanca contrató a una empresa de Virginia para que comience a examinar el lenguaje de mercado que podría ser utilizado para vender una guerra con Irán. El grupo Freedom's Watch fue noticia por primera vez este verano cuando lanzó una campaña publicitaria de $15 millones en apoyo al aumento de soldados estadounidenses en Irak. Entre los líderes del grupo se encuentran el ex portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, y Bradley Blakeman, ex viceasistente del presidente Bush. Freedom's Group recientemente contrató a la empresa Martin Focus Groups en Alexandria, Virginia. Un participante a quien le pagaron para formar parte de un grupo focal le dijo a Mother Jones: "La base de todo esto era, vamos a ir a Irán y qué tenemos que hacer para que ustedes estén con nosotros en esto". El presidente venezolano Hugo Chávez viajó a Irán el lunes por 4ª vez en 2 años. Chávez advirtió que el precio del barril de petróleo podría duplicarse y superar los $200 si Estados Unidos invade Irán. Dijo que el dólar estadounidense está en caída libre. Chávez dijo: "Pronto no hablaremos de dólares. El dólar, mire, se hunde. Se hunde el imperio del dólar y con él se hunde el imperio de los Estados Unidos". Hugo Chávez también sugirió que la OPEP debería comenzar a vender petróleo en una serie de monedas que excluyen al dólar. La asesora de seguridad nacional del presidente Bush, Frances Fraga Stuyvesant, anunció que renunciará pronto. En una carta manuscrita que anunciaba su renuncia, Stuyvesant comparó al presidente Bush con el primer presidente del país. Stuyvesant escribió: "En 1937, el dramaturgo Maxwell Anderson escribió sobre el presidente George Washington: hay algunos hombres que elevan la época en la que viven, hasta que todos los hombres caminan en terreno más elevado durante su vida. Señor presidente, usted es ese hombre". En materia de salud, la Organización de las Naciones Unidas anunció que ha exagerado el cálculo del número de personas infectadas con el virus del SIDA y que el número de nuevas infecciones alcanzó el máximo en 1998. El año pasado, la ONU dijo que 40 millones de personas fueron infectadas, pero ahora funcionarios de la ONU dicen que el total es de 33 millones. El ex candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador solicitó a sus seguidores que protesten contra las medidas de privatizar la industria petrolera del país. Obrador habló durante el fin de semana ante miles de seguidores en un evento en Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador dijo: "Preparémonos para llevar a cabo acciones de resistencia civil pacífica en todo el país, bajo tres criterios básicos: la no violencia, el no afectar a terceros y poner en práctica medidas eficaces que realmente cumplan con el propósito de mantener el petróleo bajo el dominio de la nación. Mientras tanto, el Washington Post informa que el plan del gobierno de Bush de enviar 1.400 millones de dólares a México para luchar contra la llamada guerra contra la droga pondría en movimiento una amplia reestructuración del sistema judicial mexicano, modernizaría el proceso de educación legal y provocaría que se vuelvan a redactar las leyes mexicanas. En virtud del Plan México, el Servicio de Abogados de Estados Unidos y la Dirección Federal de Cárceles dirigirían las sesiones de capacitación de funcionarios mexicanos y oficiales militares les darían instrucción vinculada a aeronaves. Un nuevo informe del sistema de cárceles de Estados Unidos indica que el número de estadounidenses en prisión aumentó 8 veces desde 1970, con poco impacto en el delito, pero un gran costo para los contribuyentes y la sociedad. El informe publicado por el JFA Institute recomienda condenas más cortas y libertad condicional, castigos alternativos, más ayuda para los prisioneros liberados y la despenalización de las drogas recreativas como medidas que reducirían la población carcelaria a la mitad. El informe concluyó que enviar más gente a prisión es un gasto económico que perjudica en forma desproporcionada a los pobres y las minorías y tiene un impacto limitado en la reincidencia y en los índices de delincuencia. Alrededor de 2,2 millones de personas están en cárceles o prisiones estadounidenses. Un nuevo estudio demuestra que la gente joven en Estados Unidos lee un promedio de menos de 10 minutos al día, mientras que pasan un promedio de entre 2 y 2 horas y media mirando televisión. En un nuevo informe, la Fundación Nacional para las Artes sugiere que la disminución de la competencia en la lectura tendrá un profundo efecto negativo en el futuro económico y cívico de la nación. La presidenta de la Fundación Nacional para las Artes, Dana Gioia, dijo: "Este es un problema social generalizado. Estamos perdiendo a la mayoría de la nueva generación. No lograrán nada cercano a su potencial debido a que leen poco". Y en Nueva York, la directora fundadora de la primera escuela pública de idioma árabe de la ciudad presentó una demanda federal contra el alcalde Michael Bloomberg, el departamento de enseñanza de la ciudad y el rector de las escuelas. Debbie Almontaser fue obligada a renunciar poco después de que la escuela fuera inaugurada, luego de que fue citada explicando que la palabra intifada significa literalmente agitación en árabe. El lunes, el miembro del consejo de la ciudad, Charles Barron, y otras personas que apoyan a Almontaser se congregaron para protestar contra el manejo del caso por parte de las autoridades de la ciudad. Charles Barron dijo: "No hay motivo por el cual esta hermana no debería ser la directora de la escuela que ella misma inició, fundó y a la que dio vida. Esto es absurdo, esto es xenofobia, esto es racismo, esto es una falta de respeto y estamos aquí hoy firmes en su defensa para que diga no solo que debería ser considerada, sino que es la más calificada, la mejor calificada y debe ser asignada a ese cargo de inmediato". En la demanda, Debbie Almontaser acusa a funcionarios de la ciudad de violar su derecho a la libertad de expresión y de conspirar para negarle la oportunidad de recuperar su cargo como directora de la escuela, la Academia Internacional Khalil Gibran. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.